ya, chicos, que viene con un plan muy, muy especial para destronar a Trump y traer la alegría de vuelta a toda Latinoamérica. Sí, claro, estamos en la mejor serie del mundo. Un masista en el imperio, el Mr. Trump. Los eventos se han precipitado más rápido que las ganas de Kim Jong de volar a Estados Unidos. Josema pudo presentarse en el reality, pero el jurado de honor, el mismísimo emperador Trump, lo echó diciéndole bad hombre. ¿Qué pasará en la trastienda de este show? Vamos ahora al capítulo de la serie con más intermitencia que la voz de Macri, un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Ay, mi nini Caselina! No sé lo que voy a hacer frente a esta circunstancia. Estoy perdidico y no quiero que me coman los tiburoncicos a los que son arrojados los perdedores del show. Tranquilo, Josema. Yo sé que estás muy asustado. Es verdad. Pero tenés que pensar que este tipo de situaciones son una consecuencia directa de tu accionar. ¿Ah? ¿Cómo eso? ¡Que arruinaste el plan por una calentura, Josema! ¡Mi profe! Me asustó saliendo de ese ropero con un montón de ropica de bailarina de teatro de revista. No te dejes llevar por el conchero, Josema. Bueno. Es apenas un disfraz que estoy usando. Más allá de las ambigüedades del profesor... ¡No soy ambigua! Más allá de todo esto, Josema, sería bueno que aceptes que comprometiste la misión por tu atracción hacia mí. Pues... Antes de hablar con Trump y ser arrojado de los tiburones, claro. Pero es que voy a morir, mi nina, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Tu muerte no es para nada comparada con la causa. ¿La causa? Por favor, mantenerla limpia de todo pecado monogámico y burgués, bueno, es lo mejor que podés hacer para nosotros ahora. Está bien. Antes de que los tiburones te destrocen, te vamos a pedir que digas en voz alta todas tus culpas. Es cierto, así el movimiento te absolverá de toda culpa por haber fallado. Y la madre, la Moria Kazan de todas las causas, te perdonará. Ay, profesor, usted también con sus referencias. Muy rara. ¡Qué capítulo típico de la izquierda! Primero obligan a Josema a sentirse mal, como sucede con todo trotskista. Y después le piden que acepte públicamente sus culpas, como todo estalinista. ¿Podrá Josema cumplir con los requisitos de esta confesión honrosa? ¿Habrá algún plan escondido en todo esto? ¿Tendremos mundo la semana que viene o va a volar todo por los aires? Dudas que se plantean en esta serie seguida por Nicolás del Caño y considerada un toque imprudente por Miriam Bregman, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.no-sé-dónde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.